Número 38. ¿Cómo ve la Iglesia los medios de comunicación? Y responde: los medios de comunicación son elementos esenciales de las sociedades modernas. Su finalidad no está en ellos mismos, sino que en tanto que herramientas de la comunicación social han de servir al hombre y al entendimiento mutuo. Los medios de comunicación y aquellos que los crean y difunden deben respetar los deberes éticos, ya que su objetivo debe ser trabajar en favor del entendimiento recíproco y atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve este entendimiento y qué lo impide? ¿Cómo se puede ayudar al hombre y a sus realidades sociales? ¿Qué procesos contribuyen al bien común, como, por ejemplo, al libre intercambio de opinión y de información? El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, que fue fundado ya en el año 1948, se ocupa intensamente de las preguntas de cómo propagar la fe en los medios de comunicación y cómo usarlos correctamente. Bueno, esta es la respuesta. Aquí, por cierto, se menta al Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. En este momento, en esa reestructuración que se ha hecho en la Santa Sede, ¿no?, sobre, vamos, de todos los organismos ligados a la comunicación, está integrado, ¿no?, ese Consejo Pontificio dentro de esa estructura unificada comunicativa de la Santa Sede. Bueno, pero aquí lo principal, ¿eh?, de este punto es el hecho de que se subraya pues que los medios de comunicación han nacido, o sea, no al servicio de ideologías, sino al servicio del encuentro de los hombres. Y tienen que servir para el entendimiento recíproco, y no por la manipulación de las ideologías para el encontronazo entre la gente. ¿Eh? Existen deberes éticos muy importantes, ¿no? La verdad es que la responsabilidad ética de los medios de comunicación es muy grande. Y en esto voy a decir que el Papa Francisco ha sido muy atrevido, subrayando especialmente, ¿no?, esos deberes éticos de los medios de comunicación. Me refiero a un par de intervenciones que el Santo Padre ha hecho al respecto. Una, el domingo 6 de marzo del 2016, en aquel contexto de aquellas cuatro monjas de la Madre Teresa de Calcuta que habían sido asesinadas en Yemen, no sé si recordáis, han pasado ya recientemente, ¿no? Hemos celebrado el segundo aniversario de aquel martirio de aquellas cuatro religiosas. Fue impresionante que los medios de comunicación hicieron, vamos, un mutis por el foro, como se dice, ¿no? O sea, no dijeron nada. Y entonces el Santo Padre clamó por ese silencio, ¿no? Y dijo: los mártires de hoy no son noticia. Son víctimas de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia. El Santo Padre denunció cómo existe también en los medios de comunicación unos silencios que son significativos, o sea, son silencios de decir: ahí va, se me ha olvidado. No, se te ha olvidado, no, es que te has contagiado de la indiferencia, como si eso no fuese como si eso no fuese relevante en el mundo, ¿no? Que estén allí esas religiosas dando su vida, atendiendo allí, ¿no?, en el Yemen a los ancianos, que entren allí los yihadistas, que se carguen allí a todo el mundo y nadie dice nada, ¿no? Recuerdo que en aquel momento, en aquel acontecimiento, las redes sociales clamaron, ¿no?, como medio alternativo ante el silencio de los grandes medios de comunicación. Y también recuerdo otras palabras que fueron también, vamos, atrevidísimas del Santo Padre, ¿no? En ese mismo año, el año 2016, cuando el 7 de diciembre dio una entrevista a una revista belga llamada Tercio, y el Papa analizó el rol de los medios de comunicación, ¿no?, y cuestionó sus tentaciones, ¿no?, y dijo una palabra que, madre mía, que si la decimos otros, vamos, la decimos otros, se nos cae el techo. Pero es que el Papa tiene ese prestigio y esa fuerza para decirla, ¿no? El Papa arremetió contra la coprofilia, fíjate, ¿no?, la coprofilia y la información. La coprofilia se refiere, ¿no?, a una patología, es una patología que de quienes experimentan placer tocando, oliendo los excrementos, ¿no? Y dijo: ojo a la coprofilia de la información. Las que el Papa tiene cosas que son tremendas, ¿no? ¿Y por qué? Se refirió a esa tendencia de ciertos medios de comunicación que tienen como una afición al escándalo. al escándalo, ¿no? Y dijo, cuidado con caer en esa tentación de que el que más escándalo cuente, más escándalo, va a ser el que más venda. Luego, a contar escándalos, venga, ¿eh? Eso es un peligro tremendo, dificilísimamente, ¿no?, compaginable con esa vocación ética de los medios de comunicación, que están llamados a fomentar el encuentro, ¿eh?, y a fomentar el bien común en las relaciones sociales, ¿eh? Bueno, pues esa es otra. Bueno, he puesto estos dos ejemplos, pero sí hay que decir que el Santo Padre ha sido valiente, ¿eh?, a la hora de denunciar, pues determinados males morales, males éticos en el ejercicio de la profesión periodística, los medios de comunicación, ¿eh? Medios de comunicación que están, como dice aquí, que tienen que ser herramientas del encuentro, para el encuentro social.